que no acabamos rapidito con la entrevista, es que me tengo que ir a las rebajas. No hay más preguntas, ¿verdad, cariño? Pues venga, acompáñame a las rebajas del Corte Inglés. Hoy comienzan las rebajas del Corte Inglés. La Taberna de los Poetas. Por fin, lo nuevo de Pascual González y Cantores de Hispalis. Ya a la venta. Shopping Culture. Por motivos legales, en The Original Factory no podemos utilizar la palabra rebajas para hablar de nuestras rebajas. Así que a partir de ahora, utilizaremos la palabra no rebajas en sustitución de rebajas. Ahora, las no rebajas en The Original Factory al lado del aeropuerto de Sevilla. Mejor que la carrera oficial, mejor que la araña, mejor que... Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Es miércoles, aunque para muchos es como si fuera un lunes, ¿verdad? Esto de volver a la rutina, a la monotonía. Vamos a poner una pizca de emoción en esta mañana. Y lo hacemos con... Que se detengan los planetas, que no suenen las campanas, que se paren los relojes, que no rompan las olas, que deje de llover, que se pare todo. Que tengo que ir a las rebajas. Hoy comienzan las rebajas del Corte Inglés. Este año con más moda y más descuentos que nunca. Absolutamente imprescindibles. Lo que más quiero. Ahora lo primero es conseguir un trabajo, pero un buen trabajo. Quiero demostrar lo que soy capaz de hacer. Para acceder con garantías al mercado laboral necesitas hablar inglés. En Home English obtendrás el título de la Universidad de Cambridge, el que más demandan las empresas. Infórmate en el 902-23-23-23. Solo con el método NaturalNet de Home English aprenderás a hablar inglés con garantías. Además, ahora, solo por informarte, recibirás de regalo nuestro diccionario de 6 idiomas en CD-ROM. Llama ahora, 902-23-23-23. El saber es de todos. El País pone a tu alcance todo el conocimiento en la enciclopedia más completa de su género. 20 volúmenes con 16.000 páginas e ilustraciones que recogen los últimos acontecimientos, personajes, cambios políticos y geográficos. 160.000 entradas actualizadas a enero de 2004 con la garantía Salvat. Este domingo el primer volumen de más de 800 páginas gratis con El País. Cadena Dial Sevilla, 102.4. Con 17 nuevos temas. La Taberna de los Poetas. Lo nuevo de Pascual González y Cantores de Hispalis. Ya a la venta. Atención, grandes ofertas. Aprovecha ahora la oportunidad de comprar. Hola, ¿me escucha? Como puede ver, no hace falta gritar para saber dónde encontrar los mejores precios en muebles. Ahora, en rebajas, los precios en muebles Kibir siguen sin tener competencia. Y si no se lo cree, pues, bueno, haga caso al vendedor de los gritos. Después, me cuenta dónde encontró los mejores precios. En Muebles Kibir estamos seguros de que nos volveremos a ver. Muebles Kibir, Autovía Sevilla-Málaga, kilómetro 5. Ya están en Carrefour las rebajas más esperadas con hasta un 50% de descuento en más de 3.000 artículos. Para hombre, camisa Basics vestido Sport, antes 10 euros, ahora 6,90 euros. Anorak reversible polar, antes 30 euros, ahora 19,90 euros. Con Carrefour es posible. En Julián López este año vuelve la locura. Telas de señora y tapicería desde un euro. No te pierdas esta gran ocasión. 100.000 metros a un euro. Encuentra tu precio especial. Julián López, estamos en O'Donnell 23, al lado de la campana. Mejor que la carrera oficial. Mejor que en La Araña. Mejor que en San Lorenzo. Mejor que en Orfila. Ahora podrá ver, en primera fila y sin salir de casa, lo mejor de nuestra Semana Santa. Porque el Correo de Andalucía ha seleccionado para usted en 14 DVDs momentos y lugares representativos de cada hermandad de la Semana Santa de Sevilla en su colección Cruz de Guía.

está David Bisbal, es lo nuevo, lo estamos estrenando hoy en la cadena de Albulería. ¿Por qué no acabamos rapidito con la entrevista? Es que me tengo que ir a las rebajas. No hay más preguntas, ¿verdad, cariño? Pues venga, acompáñame a las rebajas del Corte Inglés. Hoy comienzan las rebajas del Corte Inglés, con bolsos de plena moda por solo 23,95 euros. Absolutamente imprescindibles. Muy canalla, sí, sí, muy canalla se presenta él. Se llama Melendi, Ramón Melendi, con esto, con la luna llena. En su álbum Sin Noticias de Holanda, nueva canción, nuevo éxito para él.